Necesito tus besos pa' poder vivir. Me sobran las razones pa' dejarte ir. Te abusas de que me haces sentir cosas. Mi cabeza no reacciona y por dentro me siento a morir. Le pediría a Dios que te vaya bien, que el hombre que te tenga te trate muy bien. Pero mi amor, ¿a quién quiero mentirle? Yo nunca quise irme y sé que vos también. Muere por un beso de esos que te hacían sonreír. Yo muero por un beso de esos. Ya no pienso, solo pasa el tiempo. ¿Dónde estarás? ¿Con quién y si en mí pensarás? Pa' poder vivir, te sobran las razones pa' dejarte ir. Te abusas de que me haces sentir cosas. Mi cabeza no reacciona y por dentro me siento a morir.